Cambiamos bruscamente de tercio para escuchar Songs of Little Sleep, colección de canciones sobre el insomnio. Nuevo trabajo del veterano artista y compositor holandés Jaap Blonk. www.jaapblonk.com. Gilles sí que gol pipián mamá sí que niño de chire colina rusa boda ni si tomo la que se fiquete tome en inglés business what is first you know y que vom to grosti a fenelin y a gui toi glaub felenid e plomi yay toge gel hulog hudn fast naman wago la kun wago de voy a que bola que me mati de voy yo que no se le sombra que no se le sombra que no se le sombra o petit plig el glumen que li tatan da da da da glumen o a glum da da da da da da plim ni glumen ni gne rau le tatan brasa que tatan la pilla no do bignia fimo ade hatem flambug Si agil gol al pst, ikt begin git agil früher kikel rahul glisgel gesri, pdgak nili, glisgel gagitun si pipi halda, oi gikit Tony Flunkier Schnittlian Oril. Ah! Loga van Puffin Ruin, Ptmagoy, tu ept gelas kippens ritten, Likam ken, bei Ling hat, figs und Öl. Tink pao hi et gret gsgi o groi Bas! Darm! Hi et gi o lits an ten Schorm o eb gsmu Scharn, scharn man Ungan chan pak am Hüsi o Kapsi glag la la la la Blondi gi et an wap o de la feir An san san san san san san san san san san san san san san san san san san san Thank you. ya sonando Pleading Pretext, pieza incluida en otro nuevo trabajo de Jaap Blonk, Traces of Speech. Más información en www.tundist.nl. Thank you. ya sonando Odín Cabán, productor y compositor español, el cual comenzó a componer e investigar con la tecnología musical en los años 80. Más información en odincaban.bandcamp.com. Continuamos con 17 clips, nuevo trabajo del berlinés Florian Wittenburg, www.florianwittenburg.com. Lo que suena es la pieza que da título al álbum, 17 clips, compuesta por Florian Wittenburg a la electrónica, Daniela Grenz al cello y Burkhard Zeller al acordeón.